the murmur of a morning breeze up there, the rattle of the milkman on the stair. Sure, that's music, mighty fine music, the singing of a sparrow in the sky, the perking of the coffee right nearby. There's my favorite melody, you my angel phoning me. I hear music, mighty fine music, and anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing this song. Bien, amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 6 de agosto del año 2018. Y a continuación tenemos las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Presidente Nicolás Maduro, un supuesto grupo anónimo llamado Soldados de Franelas se adjudicó el ataque. Colombia y Estados Unidos rechazaron cualquier participación en el supuesto intento de el presidente de Estados Unidos del asesinato del presidente Maduro. Estados Unidos, por su parte, sugirió esta idea. Puede haber un autoatentado. Y con cierta ironía, el presidente de Colombia dijo: la verdad, yo estoy dedicado nada más a ver cómo hacemos la fiesta de mi nieta con motivo de su bautismo. Este día regresan a clase más de 520 mil alumnos de los niveles medio superior y superior del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a clase. Hoy a mediodía se hará la primera prueba para verificar el funcionamiento de los altavoces de la alerta sísmica en la Ciudad de México. Se dirá algo así como prueba de audio, etcétera, pero para que usted tome en cuenta que no se dirá alerta sísmica. Usted ahí le pedimos que esté atentísima, atentísimo. Recuerdo que es a las 12 de la mañana. Entiendo que nos altera naturalmente el sonido cuando aparecen esta gran cantidad de bocinas. Entonces, tome en cuenta, es una prueba para saber cuántas sí están funcionando y cuántas no están funcionando de las bocinas. 12 de la mañana, no lo olvide. Carlos Galván Meirán, el piloto del avión de Aeroméxico que se desplomó el lunes pasado en Durango, fue trasladado ya a la Ciudad de México, donde seguirá con su rehabilitación. Ayer llegaron las sobrecargos y al momento en que llegaron fueron recibidas con aplausos por parte de sus familiares, amigos y colegas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue vinculado a proceso el exdirector de la Escuela Normal Mactumaxa de Chiapas. ¿Cuál es la razón? El homicidio de un estudiante y las lesiones a otros dos durante una novatada. Una situación, en verdad, que no entiende uno por qué razón todavía se avalan o se impulsan este tipo de actividades, las novatadas que tanto daño hacen. Sismo de 7 grados sacude nuevamente Indonesia. Hasta el momento se reportan más de 90 muertos y más de 200 heridos. No hay mexicanos, por lo que se sabe al momento, entre los afectados. Pero puede imaginar usted el temblor, el susto y todo lo que pasa en Indonesia. Japón conmemora este día el 73 aniversario de que Estados Unidos lanzara una bomba atómica en Hiroshima. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los 140.000 muertos que causó el ataque. Resultados de la jornada 3 de la Liga MX. En el partido parece de la semana, Cruz Azul ganó 1-0. El jugador del América realmente muy bueno, Lainez, ganó el América 3-1. Por fin metió gol Oribe Peralta y eso es bueno para Oribe Peralta, que es un buen personaje. Y el partido realmente bueno fue el de Cruz Azul contra Tigres en el Estadio Azteca. Vea usted qué buen gol de Alvarado, este muchacho juega bien. Después de que Tigres entregó una pelota de manera grosera. Y donde estuvo el escandalito fue el partido entre Chivas y Toluca, porque pues nuestro buen amigo el señor Ramos, árbitro mundialista, pues al final se le fue el partido de las manos, auténticamente. Un buen partido, Chivas parecía que se iba a llevar el triunfo y se vino encima Toluca, y el resto de la historia fue dimes y diretes, empujones, yo no fui. Ya sabes que a un jugador lo tocan y cae como si estuviera... No. Neymar ya es presa, ¿no? Ya, junto a Sambuesa. Pues yo creo que Neymar, a ver quién le dan el premio, a Neymar o a Sambuesa. Y a todos los que ayer hicieron escándalo, los tocan y se caen. ¿Por qué no aprenden del fútbol femenil? Díganme ustedes si eso lo ven en el fútbol femenil o no. Pero lo de ayer fue un escándalo desde donde se viera. Escándalo provocado por el árbitro y por, la verdad, el poco profesionalismo por momentos de los jugadores. Los ven y se caen y se quedan. Neymar, le digo, Neymar ya es un actor secundario. Noticias, prestigio informativo. Bueno, aquí estamos de nuevo, acá ya en el estudio de Canal 11. Gracias en nombre de todas y todos los que estuvimos por allá en Barranquilla, tanto en deportes como en noticias. En verdad, gracias, fue una experiencia sumamente importante. Y yo le diría, entiendo, ya hoy en la noche hablaremos del tema, a las 8 de la noche, ojalá nos acompañe en nuestra mesa. Entiendo que habrá muchas opiniones respecto a este triunfo muy importante de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Usted van a decir que fueron muchos, van a decir que lo que pasa es que Centroamérica y el Caribe, van a decir mil cosas. Yo le diría, se trataba de ganar y ganaron. Y ganaron con autoridad y bien. Y algunos deportistas, más atletas mujeres que atletas hombres, hicieron papeles extraordinarios. Las medallas fueron más, las mujeres ganaron más medallas que los hombres. Hay ahí un dolor de cabeza en algunos equipos de conjunto, pero en otros, bueno, vea usted a las de hockey, vea usted al equipo de fútbol femenil, hay cosas maravillosas. No, yo creo que el prietito del arroz enorme, enorme, y no lo perdamos de vista, es el fútbol varonil, ¿no? Fue patético, o sea, en Colombia no lo podían creer. Así dijeron, oigan, pero si ustedes vienen, le ganaron a Alemania, como sea, pues aquí van a poder traer jugadores jóvenes. No fue, o sea, yo escuché comentarios que sí, de pena, ¿eh? Para el fútbol mexicano, pero yo sé que en la Federación Mexicana de Fútbol se están rascando la panza por no decir otra cosa y les vale. Pero lo que sí fue muy importante fue el femenil, y en hockey, y en fútbol, y natación, y badminton, y nado sincronizado, y algunas cuestiones en atletismo que fueron buenísimas. Esa carrera de 5.000 metros fue inolvidable. En fin, muchas cosas que pasaron que yo creo que hay que valorar. A ver qué pensar en la noche. ¿Por qué ganamos y qué ganamos? Así hemos titulado el programa a las 8 de la noche, que vienen destacadas figuras, ¿eh? Vienen los máximos dirigentes del deporte en México y los más destacados atletas, que estaba difícil escogerlos, pero los más destacados atletas en los Juegos. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. De nuevo, Fabiola, gracias, y aquí andamos todos otra vez. Bueno, vamos a iniciar con imágenes deportivas. Le voy a decir por qué. Porque el fútbol femenil, por primera vez en su historia, ganó un partido de fútbol en una Copa del Mundo. Y esto fue en Francia. Es el equipo fútbol sub-20. Pero le voy a decir por qué fue tan espectacular. Porque resulta que le ganó ni más ni menos que a quien es una potencia, que es el equipo de Brasil. Con esto el partido se empataba, Brasil 1-1. Todavía Brasil pensaba que iba a ganar, luego metió este gran gol Brasil y luego pasó esto. El equipo mexicano metió por lo pronto este, que fue un gran gol, vea usted, y es un gran, gran gol, y luego con este tercero, que es con el que ganan, ¿no? Ahí se hicieron bolas los brasileñas y vámonos para adentro en esa cantidad de rebotes hasta que entró el gol, y México con esto ganó. Todavía al final Brasil pudo empatar y falló este penalti, y bueno, ahí está cómo fueron cayendo los goles. Lo importante fue, le diría yo, cómo la selección jugó muy bien. Sigue el Mundial, vamos a ver qué viene ahora. En el grupo está Corea del Sur e Inglaterra. Es la séptima edición de esta justa deportiva en la que participan 16 países. El próximo Mundial se realizará en 2 años. La sede está aún por definirse. México inició con el pie derecho, va a jugar ahora contra Corea, pero miren, lo mejor, lástima que ya no lo vimos, fue el final. Al rato se lo presentamos, se lo garantizo, cuando acabó el partido, la emoción, ahí la tiene usted, la gran emoción que causó esto, pero además también un poco, dijo una de ellas, de las futbolistas, me gustó mucho, dice, pues sí está bien, dice, pero ya estamos pensando en el siguiente. Pues bueno, gran triunfo de México, en verdad, excepcional triunfo, que se suma al triunfo de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, donde jugaron realmente muy bien. Este es el futuro del fútbol femenil, que creo que a ver si no llega más rápido al quinto, sexto, séptimo y octavo partido que el fútbol masculino. No sé por qué me latigamos para allá. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos con la terca realidad y le cuento. A ver, el fin de semana estuvo marcado por lo que pasó en Venezuela. La tensión crece en Venezuela. ¿Por qué? Porque se habla de un presunto atentado. No hay muchos elementos del todo para saberlo. Yo le diría que en caso de que hubiera un atentado, perdóneme, independientemente de lo que pensemos de Nicolás Maduro, esto debe de ser impugnado y debe ser verdaderamente, públicamente debe de manifestarse en contra de ello. No se pueden resolver los problemas de un país así, ¿no? Por más que pase lo que pase, y hay una oposición que, perdóneme, la ha sido causa para que Maduro siga ahí. O sea, no me vengan a decir que ahora lo que pasa es que hay que matar a Maduro, por favor, ¿no? No le encuentro lógica. Hay que impugnarlo, hay que declararlo. López Obrador ya está en sus primeros problemas como casi presidente electo, que será el próximo miércoles, por una razón muy sencilla, porque le han pedido ya, Sergio Ramírez, un gran escritor, uno de los hombres que fue muy importante en todo el proceso nicaragüense, le ha pedido que se manifieste en contra de lo que pasa en su país y en contra de lo que está sucediendo vía Daniel Ortega. A ver qué hace López Obrador. Y aquí le van a decir lo mismo, que se declare en función de lo que pasó en Venezuela. Se ha detenido a 6 personas presuntamente involucradas en los hechos. Esta es la historia de un largo fin de semana para Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este sábado que fue blanco de un intento de asesinato. Y es que al menos 2 drones cargados con explosivos detonaron cerca de un evento militar donde el mandatario venezolano ofrecía un discurso para celebrar el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. En las imágenes divulgadas se puede ver a Maduro interrumpir su intervención al escuchar una explosión. De inmediato fue protegido por su escolta personal. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Y necesitamos Tras el estallido, regimientos del ejército venezolano que participaban en la ceremonia rompieron filas en medio de anarquía e incertidumbre. Maduro, su esposa Cilia Flores y los altos mandos militares de Venezuela fueron desalojados de emergencia, 7 personas resultaron heridas, 3 de ellos de gravedad. Horas más tarde, en un discurso televisado en cadena nacional, el presidente Maduro acusó directamente al mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, de intentar asesinarlo. Han intentado asesinarme el día de hoy. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Que varios de los responsables intelectuales, financistas de este atentado contra mi vida, viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. De inmediato, el gobierno colombiano se deslindó. Aseguró en un comunicado que las acusaciones en contra del presidente Juan Manuel Santos resultan absurdas y carecen de todo fundamento. Este domingo, las autoridades venezolanas informaron que tras una serie de redadas en diversos hoteles de Caracas, detuvieron a 6 personas involucradas en el ataque. Están identificados plenamente los autores materiales e intelectuales. Además, explicaron que los drones utilizados eran de carácter industrial y tenían cada uno un kilogramo explosivo C4, capaz de hacer daño efectivo en un radio de aproximadamente 50 metros. Los altos mandos de la Fuerza Armada venezolana cerraron filas con el presidente Nicolás Maduro. Estamos decididos, determinados a defender nuestra patria, nuestra constitución, nuestra democracia, nuestras instituciones. Un supuesto grupo anónimo llamado Soldados de Franelas se adjudicó en redes la autoría del ataque contra Maduro. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Estados Unidos rechazó que la administración de Donald Trump esté detrás del presunto ataque con drones contra Nicolás Maduro. El asesor de Seguridad Nacional de la Unión Americana, John Bolton, sugirió que el propio gobierno de Venezuela podría estar detrás del ataque. Puedo decir de forma inequívoca que el gobierno estadounidense no está implicado en esto en absoluto. Ahora, con respecto a lo sucedido, mira, podrían ser muchas de las cosas, desde un pretexto establecido por el propio régimen de Maduro hasta otra cosa. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró en Twitter que en los últimos 12 meses el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, realizó 3 viajes a Latinoamérica para reunirse con 8 mandatarios a los que demandó apoyo para una intervención militar contra Venezuela. La canciller rusa consideró categóricamente inaceptable el empleo de métodos terroristas como instrumento de lucha política. Así, reacción de las dos potencias. Vamos a ver qué dice a partir de hoy también el gobierno chino. No perdamos de vista esa parte y también cuál es la reacción de América Latina en su conjunto. México dirá algo, Colombia ya dijo, Brasil dirá algo, Argentina dirá algo, Chile dirá algo, pues para hablar de países significativos, Uruguay, ¿qué dirán, no? Bueno, en otros temas, concluyó el periodo vacacional de verano para los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Se acabó, pero se tuvo. Más de 523 mil alumnos de los niveles medio superior, superior y posgrado del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México reanudan clases este lunes. En el Instituto Politécnico Nacional, más de 173 mil 400 estudiantes de los niveles académicos inician el ciclo escolar 2018-2019 en 22 entidades del país. También reanudan actividades 16 mil 304 docentes y 9 mil 491 trabajadores del personal de apoyo y asistencia a la educación en 35 carreras de modalidad escolarizada y 15 en la no escolarizada del nivel medio superior. Además de 58 programas en la modalidad escolarizada, 7 en la no escolarizada y 1 en la mixta del nivel superior en las áreas de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas, así como 154 en posgrado con 34 especialidades, 78 maestrías y 42 doctorados. En la Universidad Nacional inician actividades más de 350 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, de los cuales más de 32 mil están inscritos en el sistema abierto y a distancia en 15 facultades, 5 unidades multidisciplinarias, 8 escuelas nacionales, 9 preparatorias y 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. Con información de Salvador Martínez, 11 Noticias. Bueno, les recordamos que en cuanto a la educación básica, aún les quedan unos días de vacaciones. Este tiempo lo aprovecharán muchos padres de familia, pues para algo inevitable, hacer compras de regreso a clase de los útiles escolares. Las vacaciones están por terminar y por ello, muchas familias aprovecharon para salir juntos este domingo. Aunque sea para comprar los útiles escolares a las calles de Mesones y Regina, las más concurridas para estos menesteres en el centro histórico de la Ciudad de México. ¡Pásale! ¿Cómo que buscabas? ¡Se le da precio! ¡Lápiz, goma, sacapuntas! ¿Qué le damos? ¡Que te pase de gente! ¿Qué le damos a este lado? ¡Está barato como tripas de camello este lado! ¡Oiga, pásale, pásale! ¿Qué te vendo? ¡Llévate pluma 3x10 brillombos! ¡Allí es este lado! ¡Oiga! ¡Aprovechale este lado! ¡Aprovechale! Bolsas medias llenas de útiles escolares y carteras medias vacías son el común denominador en la zona. Ahorita los cuadernos hay precios de 25, de 35, 60, el más barato está a 13. ¿En 13 pesos? Sí. ¿Y de cuál va a comprar? Voy a checar que sea como el de 25 porque la pasta está un poquito más gruesa y el de 13 pesos está muy delgada y no les va a aguantar mucho el luz. Pues ahorita llevo 1,600. A la mitad. O sea, que seguirle, ¿no? Sí, es que por las marcas, piden marcas. Ya no es lo que tú quieras, ¿no? Que, por ejemplo, una que esté más baratita, no. Ya te piden la marca. Mire, para toda la lista yo creo que se han de aventar como unos 2,000 pesos. O sea, ya contando libretas, forro, todo eso. O sea, más o menos una lista para primaria es como de 2,000 pesos por niño. Aunque también se puede ahorrar un poco. Si se cuidan las cosas. Estamos calculando entre unos 1,000, 1,200 más o menos. Lo que pasa es que yo sí puedo reciclar. Bueno, cuido los libros anteriores, los cuadernos, perdón, y reciclo. Entonces, ya es menos el gasto. Todo con un solo fin. Estudiar más, aprender mucho en la escuela y ya. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Para los estudiantes y profesores que siguen disfrutando de sus vacaciones, continúa el descuento del 50 y 25% respectivamente en autobuses y ferrocarriles. Esto se mantiene vigente hasta el 19 de agosto. Solo deben mostrar su credencial vigente o, en su defecto, una constancia expedida por la escuela a la que pertenezcan. Este documento oficial deberá contener el nombre y sello de la escuela, nombre y fotografía del titular y, en su caso, número de cuenta o matrícula. Bueno, y la SEP, la Secretaría de Educación Pública, otorgó a la presente administración 3,424,000 becas para apoyar el desarrollo de los estudiantes, sobre todo aquellos de escasos recursos. Esto, dijo, representa un aumento de 42% respecto al sexenio anterior. Precisó que en el ciclo escolar 2017-2018 se entregaron más de 636,000 becas en distintas modalidades por un monto total de 2,890,000,000 de pesos. Bueno, y Andrés Manuel López Obrador estuvo nuevamente en el sur y estuvo nuevamente en Chiapas. En esta ocasión visitó los laboratorios de la empresa Agromod en Tapachula, donde conoció el proceso de la producción de plantas tropicales. A través de su cuenta de Twitter indicó que continúa con el trabajo de campo para iniciar desde el 1 de diciembre con un programa de siembra de 1,000,000 de hectáreas de árboles maderables y frutales. Está este lunes en la Ciudad de México, tendrá un encuentro con integrantes de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros Civiles. Esto será en el Palacio de Minería y por ahí le agrego que esta empresa, Agromont, es ni más ni menos que de quien va a ser jefe de su gabinete, llamado Alfonso Romo. Josefa González Blanco Ortiz, propuesta como próxima secretaria de Medio Ambiente, nombró a Blanca Jiménez Cisneros como la próxima directora general de la Comisión Nacional del Agua. Jiménez Cisneros es ingeniera ambiental mexicana, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, tiene estudios de posgrado en Francia y actualmente es investigadora C del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Además, es perito del Colegio de Ingenieros Ambientales, se especializa en la protección y remediación de la calidad del agua. Bueno, Hugo Eric Flores, líder nacional del Partido Encuentro Social, lamentó la resolución del Tribunal Electoral que abre el camino para que el PES, ahora sí, pierda su registro. Acusó que se violentaron los principios del proceso electoral, ya que no permitió el recuento de los votos en diversas casillas, pese a haber presentado pruebas necesarias para abrir paquetes electorales, recontar los votos y realizar una adecuada redistribución. Adelantó que aún falta que el partido impugne los resultados de los comicios de diputados y senadores y confía él muy a su manera, de este singular partido en que se hará justicia. ¿Le contó el voto a un partido político en lugar de contarle a tres? ¿O en el caso de los ciudadanos que votaron por Morena y por Encuentro Social, le contó a Morena y era .5 y .5? Entonces, no estamos pidiendo nada fuera de la ley. Marco Cortés, coordinador de diputados, federales del PAN, dio la bienvenida a las medidas de austeridad anunciadas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como la de quitar la pensión a los expresidentes de la República, bajar sueldos a altos funcionarios o cancelar el contrato de arrendamiento del avión presidencial y disminuir el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, dijo que esas medidas no significan un ahorro sustantivo respecto al gasto público. Destacó que no resuelven el problema de la falta de oportunidades o de un trabajo mejor pagado. Consideró que no se incrementará la calidad de vida de los mexicanos si estos ahorros no se destinan a la inversión en infraestructura, seguridad, salud o desarrollo humano. Bueno, Ángela está con nosotros, Ángela Sánchez, con todos los deportes. Algunos andan todavía por allá. Espero que hayan conseguido su pasaporte. ¿Cómo estás, mi querida? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, bien. Largo, un poco complicado el asunto con el equipaje, pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos de vuelta. Adelante, Ángela. Pues vamos a iniciar justamente con el broche de oro de estos Juegos Centroamericanos, ya que México terminó a la cabeza del medallero en Barranquilla 2018 con una histórica cifra de 341 preseas. De ellas, 132 son de oro, de plata 118 y de bronce 91. Y de estas 341 preseas obtenidas, 183 las ganaron las mujeres, mientras que los hombres lograron 136. Incluso la multimedallista y reina de los Juegos fue una mujer, la nadadora Liliana Ibáñez, que se colgó 9 preseas. Esta es la undécima vez que nuestro país se corona en esta justa deportiva, siendo Cuba su rival más fuerte y que se quedó con el segundo lugar, seguido del anfitrión Colombia. La selección femenil sub-20 inició con el pie derecho su participación en el Mundial de la Especialidad que se lleva a cabo en Francia tras derrotar 3-2 a su similar de Brasil. Los goles de la victoria fueron obra de Katy Martínez al minuto 4, así como un doblete de Jacqueline Ovalle al 52 y 63. De esta forma, las mexicanas sumaron sus primeras 3 unidades dentro del Grupo B y el miércoles se enfrentarán a Corea del Norte, vigente campeón, que perdió 3-1 ante Inglaterra. En resultados de la jornada 3 del torneo de apertura 2018 de la Liga MX, Veracruz y Morelia empataron a 2 goles. Los Pumas de la UNAM mantienen el invicto tras vencer de visita al Atlas 3-0. Necaxa derrotó 1-0 a Lobos BUAP. Pachuca pierde ante el América 3-1. Cruz Azul sigue con su racha vencedora y derrota a Tigres 1-0. Monterrey derrotó al Querétaro 2-1. Toluca de local rescató el empate ante Chivas. Santos se impuso a Puebla y los Xolos de Tijuana empataron a 1 ante León en el cierre de esta jornada. Pues ahí está el primer avance de deportes. ¿Qué tal? Oye, buen triunfo de las muchachas. Impresionante, impresionante. Yo no pensé que fueran a ganar, no digo que fueran a perder por goliza ni nada, pero lo vi difícil. Te lo imaginabas más cerrado. Más cerrado. Pero mira, dieron la vuelta y ganaron. Fallaron un penalti las brasileñas, ¿eh? Ahí está, sí, supe que pegó también en el travesaño. Es esa parte en donde la tiradora se dio cuenta que tenía una buena portera enfrente y dijo, lo voy a asegurar. Me la juego y adiosito. Adiós, pero no le salió. Bueno, y ganamos los centroamericanos. ¿Qué tal, eh? No, buena experiencia. Sí. Y ahí están las mujeres también dando por... Fueron las que más medallas ganaron. Muchas medallas. Y Liliana Ibáñez, pues que se colgó 9 nada más. Bueno, va a estar en la noche por acá. Claro que sí. Sale. Ahí estamos al pendiente. Vámonos a la pausa y regresamos con Primeras Planas. Hoy en el camión, vi cómo un señor le estaba acariciando la pierna a una niña y ella estaba asustada. Vi cómo la maestra estaba obligando a un niño a que la tocara. En la fiesta vi cómo mi cuñado sentó a mi sobrina en sus piernas y la comenzó a tocar debajo de su ropa. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Nada. Me callé. El abuso sexual infantil es un delito y no decir nada te hace cómplice. No te calles. CONAPO, Secretaría de Gobernación. soñé con ser militar para ayudar a la gente. Mis papás siempre me dijeron que podía llegar tan lejos como quisiera. Y lo comprobé. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, los sueños se cumplen. Y yo cumplí el mío. Ser militar. Únete al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. De la mañana con 31 minutos en hora del centro. ¿Cómo está, mis? ¿No va a saludar? Yo dije que me había extrañado, mis, pero veo que no. Bueno, vámonos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar con Reforma. Reforma tiene su principal titular: presiona deuda a nuevo gobierno. ¿Por qué razón? Porque la administración actual, la que está a punto de dejar el sexenio, que está a punto de terminar el sexenio, pues hay una gestión en donde crece y crece la deuda. Mire, aquí se alcanza a ver, como sea de cualquier manera usted lo alcanza a apreciar, esta que es una curva ascendente, en donde a junio, lo que ha crecido durante la actual administración, la deuda, está ahorita en 45.1 en 2018. Y mire que bajó en comparación a 2016, que estaba en 45.4. Bueno, esa es una de las noticias que trae en primera plana hoy el diario Reforma. ¿Qué otra cosa trae? Ayer ya ve que cayó un chubasco en la Ciudad de México. Si usted vive por acá, se habrá dado cuenta. Hacia la tarde llovió, pero en serio, en buena parte de la ciudad, y hubo problemas, y sobre todo en el sur, mucha gente que venía de la carretera de Cuernavaca, que se vio de fin de semana, la pasó no muy bien, que digamos. Luego, aseguran a lavadores casas en Las Lomas, una banda de lavadores de narcotraficantes conformada por chinos y mexicanos, que la PGR detuvo a finales de mayo, operaba desde una casa en Las Lomas de Chapultepec y en departamentos de desarrollo en el nuevo Polanco. Luego, mire, el saqueo a las tumbas, ahí se alcanza aquí a apreciar, incluso en el Círculo Rojo ahí que tiene. En la rotonda de las personas ilustres, en el Panteón Civil de Dolores, no se puede descansar en paz. Placas, cruces y letras de las tumbas han sido robadas. Por ejemplo, esta tumba, que es la tumba de Rosario Castellanos, le quitaron la pluma, por favor. Digo, bueno, ya hasta eso uno dice, pues qué valor puede tener el mercado, qué hacen con ello, ¿no? Pelean diputados de Morena, coordinación del Congreso, sobre todo, bueno, parece que la del Senado ya está definida en la persona de Ricardo Monreal. Vamos a ver qué pasa en la de diputados, donde está Dolores Padierna, está Mario Delgado y está también Alfonso Ramírez Cuellar, son los que están en la lista. Bueno, heroínas de Durango, estas son las, le contaba yo, las sobrecargos que llegaron, Samantha Hernández y Brenda Zavala. Ayer que llegaron, fueron recibidas entre aplausos, y acá están ellas, que en las labores que hicieron de ayuda, que realmente fueron ovacionadas al aeropuerto, al llegar al aeropuerto, que venían de Durango, por fin ya llegaron, su familia ya está más tranquila, y como dijo una de ellas, yo estoy dispuesta a que me digan cuándo otra vez nos ponemos a volar, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos en el periódico Reforma? Le cuento que tenemos también en la parte inferior, alerta sísmica, le recordamos, otra vez se lo vamos a estar recordando a lo largo del noticiario, a las 12 va a haber una prueba de sonido, para que usted esté muy atento. Es una prueba de sonido. Y en la parte superior, pues celebra Moby en sobriedad, dominan la jugada, colegios forman las niñas y niñas como futbolistas. Y bueno, este escandalito que hubo al final del partido entre Chivas y el equipo de Toluca, allá en Toluca. Vámonos a El Universal. El Universal plantea: no dejamos a México en guerra, no hay crisis. Fíjese nada más. Esto lo dice el secretario del Trabajo, el secretario de Gobernación, que antes era el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. El problema de inseguridad grave, no generalizado. El CISEN es necesario y perfectible, no espía. Bueno, ¿cómo vivirá AMLO el reto económico del primer año? Y vale la pena, si me permite, yo le cuento. Ernesto Zedillo, en 2000, cerró el año en 4.9 de crecimiento y venía, recuerde usted, de brutal después de todo lo que pasó en el sexenio, en esta transición del sexenio de Salinas al sexenio de Zedillo. Luego, Vicente Fox, el primer año, el 2001, lo dejó en 0. Venía de menos 0.4%. Felipe Calderón, el primer año, 2003. Peña Nieto 1.4, subió a 2.3, Calderón 2.3, subió a 3.6 y López Obrador va a partir el 2019 de 2.0 con el crecimiento. ¿Qué otra cosa tenemos en Edomex? Es Edomex el mayor mercado de drogas del país, asegura el fiscal del estado. Y aquí una muy interesante entrevista con Cristina Barros, quien es hija de don Javier Barros Sierra, que fue rector de la UNAM. Y fíjese lo que dice Cristina: mi papá desobedeció al gobierno, antepuso los principios de la UNAM y de la Constitución, afirma hija del ex rector. La muy famosa, muy famosa e importante, significativa marcha del rector por Avenida Insurgentes en el 68, era un secreto a voces, que el gobierno le pidió que no saliera, y a él le importó poco nada, y junto con personajes como Fernando Solana, que era secretario general de la UNAM, recorrieron las calles de Avenida Insurgentes, acompañadas de cientos y cientos, sin exagerar, de estudiantes. La verdad que yo recuerdo, estaba muy chico, pero recuerdo porque fui a ver la marcha, nomás un poco como que estaba pasando y nada más, no me voy a asumir lo que no es, y bueno, sí recuerdo que era una cantidad de estudiantes, pero obviamente grande. Bueno, también le cuento que, no se le olvide, está a las 12 de la mañana la prueba de sonido, y en el FACA, para muchos ha sido una gran noticia, qué bueno que se considera, México le gana a Brasil en el fútbol femenil, los últimos días de Mariló Paz, que parece que no las pasó nada bien, la viuda del Nobel mexicano vivía aislada, atemorizada, sin familia ni amigos, y este joven, si el público no ve mi trabajo, quiere decir que está bien hecho, es un oaxaqueño que da efectos precisamente a Hollywood, y Ejército apoya a Maduro. Vamos al periódico La Jornada. La Jornada, en su principal titular, tiene: Pemex aplicará escondidas el fracking en San Luis Potosí. Dice: alerta que incumple con legislación ambiental internacional. Evadió consultar a pobladores de la Huasteca, señala investigador. Oposición generalizada en la zona. Afectará las etnias Nahua y Tenec. Sedena ya avaló la compra de 190 toneladas de alto explosivo. Transnacionales realizan trámites de operación para la firma petrolera. Y en el cintillo de esta misma nota, alerta que incumple con la legislación ambiental internacional. ¿Qué es esta fotografía? Esta fotografía es donde hubo un ataque, de donde se presume salió el presunto ataque en contra de Nicolás Maduro. Y entonces los periodistas que están aquí están esperando entrar para ver la casa. Arropan las Fuerzas Armadas a Maduro. Fue un acto criminal terrorista. Los dos drones cargados con explosivos fueron neutralizados con inhibidores de señales. El presidente agradece la muestra de solidaridad. Y aquí viene lo que ya le hemos informado hoy, que si Estados Unidos está detrás, Estados Unidos lo niega, que si Colombia, etcétera. Y luego también afirma Trump que los medios pueden causar una guerra. Los periodistas son peligrosos y enfermos, generan a propósito desconfianza en el país. Eso dijo. Y admite que la reunión entre su hijo Donald y un abogado vinculado al Kremlin era para recabar información contra Hillary Clinton. ¿Cómo ve usted? Y eso como si nada pasara, ¿no? La vida sigue. Nomás déjame decirle, cuando dice que afirma que los medios pueden causar una guerra, los medios no causan la guerra. La información que tienen los medios es lo que puede causar la guerra. Y la información que tienen los medios, como fue el caso de Irak, usted recordará muy bien, Estados Unidos dijo que había ahí artefactos nucleares y resulta que ya no los tenía el gobierno de Saddam Hussein. ¿Y quién fue el que lo dijo? Los medios. Pero ¿quién se los dijo a los medios? Ahí está la clave. Lo que no hicieron los medios, en este caso con profundo respeto para afamados medios estadounidenses, fue confirmar su información. Pero ellos son los que lo sacaron, sí, porque alguien los empujó, el famoso proyecto Magallanes, que le llamaban. Bueno, pasamos a continuación al periódico Milenio. Milenio plantea 313 fideicomisos se llevan 15% del gasto, dice Hacienda. Y en el cintillo de esa nota son 569, acá arriba, son 569.1 mil millones de pesos de recursos públicos sin los mismos controles que el resto. Y también le cuento, México, un negociazo para la banca extranjera, es una reportes financieros. Hayan 10 cadáveres enterrados en una casa en Guadalajara. Guadalajara y Ciudad Juárez están viviendo momentos en verdad muy complicados, ¿eh? Otra vez, recomendación de la CNDH en Ciudad Victoria a la Policía Federal por violar derechos de 5 niños. Y esto es algo maravilloso, símbolo y tradición. Ayer, más de 300 mujeres de todas las edades, originarias de la comunidad de Santa María Coapán, participaron en la 26ª carrera de la tortilla realizada en Tehuacán, Puebla, y todo mundo vive. Mire, llevan aquí el número y acá traen las tortillas atrás, entonces en sus marcas listos y vámonos, se echan a correr, que fue todo un acto que fue muy divertido. Bueno, y también tenemos que en la parte superior trabajé hasta donde la ley lo permitió. Hoy, esta noche, aquí estará Alfredo Castillo con nosotros, es su declaración a Milenio. Y también caen 6 por aparente ataque a Maduro y los ligan a restos de célula rebelde. Estados Unidos insinúa autoatentado. Y vamos cerrando. Vamos primero con Excelsior. Excelsior plantea lo siguiente. Salud de hijos, ¿deciden papás o el Estado? Corte analiza polémica. El ministro Saldívar propone proteger a los menores de edad cuando estén en riesgo y sus padres les niegan tratamientos por sus creencias religiosas. Asunto delicado, como usted alcanza a apreciar. Bueno, vivir con agua contaminada, ¿esto dónde es? Esto es a 4 años en Buenavista del Cobre, en Sonora, a 4 años del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico. ¿Qué ha pasado? A revisión marca Ciudad de México, descarta alza en el metro. ¿Esto quién es? Claudia Sheinbaum. Bueno, eso sí va a ser que cada año, ahora nos van a decir que ya no se dice SDMX, vais a saber qué nos dicen que se dice, ya pónganse de acuerdo, ¿no? Pero no nos cambien cada sexenio con nuevas ocurrencias a ver cómo le vamos a designar a la capital del país. El triunfo de México en el fútbol sobre Brasil, aumento a salario por eficiencia, Venezuela captura 6 terroristas entre comillas, y en Indonesia mueren 82 por el sismo y limitado el streaming de conciertos de la UNAM. ¿Por qué? El proyecto para extender las transmisiones a las salas Covarrubias y Carlos Chávez está en análisis. Y esto es, nace el Consejo Nacional de Huelga en el 68, en fin, una fecha para siempre recordar. Y esto es una nueva serie de televisión que se llama Madre, una serie japonesa que va a presentar la cadena dueña de este periódico, que es Imagen. Y vámonos con récord, cerramos con récord. Guadalajara trae fuego en la sangre, infernal. El rebaño por fin sumó un punto en la apertura, en juego bravo con doblete de Saldívar. Mi equipo fue superior, dice el entrenador de Chivas, y los detalles del juego que ya hemos platicado. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, otros resultados. Somos todo mundo hoy en Chivas, ni las gracias me dieron. Una declaración de quien jugaba en las Chivas, Rodolfo Pizarro, rudísima, bravísima, diría yo, contra los dueños y los directivos de Chivas, porque dice que una indecencia total, y creo que no fue el único que la ha vivido. Bueno, vámonos a las 6:42 en la hora del centro con algunos editoriales la mañana de hoy. Vamos a empezar con el Universal, Héctor de Mauleón, Bartlett y la Operación Noticia. Y dice, el 30 de mayo de 1984, el columnista más influyente de la vida política, Manuel Buendía, fue asesinado por la espalda en plena Avenida de los Insurgentes. Se trató de un crimen de Estado. El actor intelectual José Antonio Zorrilla Pérez era el brazo derecho del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. El asesino material, Juan Rafael Moro Ávila, había sido escolta del propio Bartlett y formaba parte de una brigada especial de la temible Dirección Federal de Seguridad. La policía política del régimen, aquella tarde, Buendía, había comido con José Carreño Carlón y Víctor Flores Olea. regresó a su oficina a alimentar sus archivos y retocar la columna Red Privada que enviaría al periódico Excelsior. Entonces un hombre fornido se acercó por detrás a Buendía, le jaló la gabardina y abrió fuego 5 veces. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa recabó información del caso Buendía más de 25 años. En un libro que no alcanzó a haber publicado, Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México, relata que Zorrilla le había puesto escoltas a Buendía con el pretexto de protegerlo de los malquerientes que la columna le estaba creando día con día entre los petroleros, la ultraderecha, el narcotráfico y las cúpulas de gobierno manchadas por la corrupción. Lo que hizo en realidad Zorrilla, asegura Granados Chapa, fue conocer al dedillo la rutina de Buendía antes de poner en marcha la operación Noticia. Granados Chapa, amigo de Buendía, más de 20 años, asegura que un funcionario de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación, José Luis Esqueda, alertó a Buendía sobre los vínculos de Zorrilla con el narcotráfico. Zorrilla decía que su trabajo era convertir a Bartlett en presidente de México. Granados asegura en su libro que Zorrilla no pudo hacer todo lo que hizo sin que el poderoso secretario de Gobernación lo supiera. Hasta ahí la columna. Y cuando digo hasta ahí, lo digo con toda intención. Ahí está. Pues, bueno, vámonos al Universal más adelante, en páginas más adelante. Mauricio Merino, un nuevo sistema de creencias. Los grandes procesos de cambio político están acompañados de creencias colectivas. La dominación más eficaz no descansa solamente en el uso, el poder, la capacidad de someter a los demás por efecto de la fuerza propia, sino en la habilidad de convertir a los dominados en copartícipes de un conjunto de ideas que convierten su obediencia en convicción. En esto consiste la potencia de la democracia, en el hecho de que la mayoría de las personas que conviven bajo un mismo Estado le otorguen su confianza al gobernante y lo invisten de legitimidad. Aceptan la dominación que otorgan creer en Dios, en los rituales que armaba su existencia y en la distribución sagrada del poder. Eran una y la misma cosa. Más tarde, la razón desafió a la fe. La Ilustración le abrió el camino a la revolución más importante de la historia, la del liberalismo, que se fundó en la sola idea de que la soberanía no emanaba de los cielos, sino de la voluntad de cada uno, agregada en un régimen aceptado por la mayoría y asentado en leyes. Hacia el final del siglo XIX surgió con toda su potencia una nueva forma de fe basada en las ideas. De la era de las constituciones pasamos al tiempo de las revoluciones y de la igualdad ante la ley al reclamo de la igualdad a secas. Sobrevino así un nuevo conjunto de creencias convertido en ideología que cruzó por buena parte del planeta hasta que la contradicción inherente entre la libertad y la igualdad desembocó en nuevas dictaduras y la gente dejó de creer en sus promesas aplazadas. Hoy sabemos con certeza que en la hechura de una nueva narrativa está obligado a dejar atrás sus vicios principales, la violencia y la desigualdad, que son el correlato de los abusos y los privilegios. He ahí la materia prima del conjunto de creencias necesario para fundar el nuevo régimen que está en curso. Pero hay que dar la media vuelta, pues quien camina de espaldas se tropieza. Hoy dice Mauricio Merino en El Universal en su columna. Bueno, vamos ahora a Reforma, donde Jesús Silva Herzog Márquez plantea arrogancia en la victoria. La contundencia de la victoria de Andrés Manuel López Obrador no lo coloca por encima del cuestionamiento. La legitimidad es un título para ejercer el poder, no un certificado de infalibilidad. Quienes nos critican no han entendido el veredicto de las urnas. La crítica de López Obrador no es elogio a Peña Nieto. Quiero decir que no es antidemocrático criticar al poder democrático. Decirlo parecería innecesario, pero es urgente expresarlo hoy cuando se escuchan tantas voces que sugieren que la discrepancia es una forma de deslealtad, que oponerse a las iniciativas del futuro gobierno es casi como oponerse a la victoria que le dieron los votos. Muchas y contradictorias habrían sido las razones de quienes votaron por López Obrador. Muchas y contradicciones fueron las propuestas del propio López Obrador. Uno de los peligros que encierra una victoria tan contundente como la de julio es la de fomentar la arrogancia de los triunfadores. López Obrador piensa que si él no se beneficia directamente, puede invitar a quien quiera a colaborar con él, sin tomar en cuenta que con ello altera el juego de las inversiones y las ganancias. El presidente electo ha anunciado que un empresario prominente será su jefe de gabinete. El presidente electo visitó una empresa de su futuro colaborador, anunciando una asociación para la siembra de miles de árboles. La nobleza de la causa no puede esconder la aberración. Lo notable es que el futuro presidente ni siquiera se percataba del escándalo de su anuncio. A unos días de recibir la constancia de su triunfo, el presidente electo publicitaba la empresa de un colaborador y anticipaba proyectos con su gobierno. ¿Así piensa separar el poder político del poder económico? Buena reflexión. Le decíamos hoy al inicio que esa empresa era de Alfonso Romo, pues es el jefe de su gabinete, y cuidado, estamos a tiempo para un cuidado. Vámonos con El Financiero para cerrar, donde Jacqueline Pechard el día de hoy, ciudadanos alteradores. La futura secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha formulado 5 proyectos estratégicos para combatir la corrupción y la impunidad. 1. Poner al servicio del combate a la corrupción las nuevas tecnologías de la información. 2. Desarticular los conflictos de interés. 3. Impulsar la verdadera profesionalización del servicio público. 4. Promulgar una ley para auspiciar y proteger a ciudadanos alteradores. Y 5. Cambiar el esquema de compras y contratos gubernamentales. Me centraré, dice en esta ocasión, en el cuarto punto. Con mucha frecuencia, quienes son testigos de algún acto de peculado, de soborno o cohecho, no se atreven a denunciarlo ante las autoridades competentes por temor a ser objeto de represalias. De ahí la necesidad de que se emitan normas y se diseñen procesos adecuados para proteger a quienes dan la alerta. La doctora Sandoval habla de alentar la creación de ciudadanos alteradores, que es su traducción de lo que en inglés se conoce como whistleblowers. El problema con esta definición es que sugiere convertir a los ciudadanos en vigilantes y denunciantes a imagen y semejanza de lo que fueron los comités de defensa revolucionarios del régimen estalinista o del cubano. Esta concepción tiene una connotación persecutoria, violatoria de la vida privada, por lo que vale la pena que se aclare que de lo que se trata es de generar condiciones institucionales adecuadas para que quienes identifiquen actos de corrupción de funcionarios que utilizan sus cargos directivos para beneficiarse patrimonialmente se animen a darlos a conocer. La cultura ciudadana que sí hay que fomentar es la de sujetos activos y conscientes de sus derechos y obligaciones, más que alteradores o denunciantes. Es una muy buena reflexión, la de Jacqueline Pechard. ¿Qué vamos a tener a nuestro vecino que nos va a empezar a denunciar como si fuera el Stasi allá en Alemania o en Cuba o el estalinismo, ¿no? En donde incluso las familias se rompieron porque entre ellas mismas se denunciaban? Yo creo que esto es, hay que tomarlo con más, ahora sí que sereno o serenidad y paciencia, como diría el famoso Calimán. Bueno, échenle una miradita hoy también a Roberto Samarripa, allá en el periódico Reforma, a María Luis Fuentes en el periódico Excelsior. Ahí también hay otras cosas interesantes. Alejandro Ope en el Universal trae 2 o 3 reflexiones sobre Ciudad Juárez que me parecen realmente sumamente atractivas, entre muchas otras cosas que hay el día de hoy. Bueno, a las 6:51 en la hora del centro le cuento que esta semana la revista Siempre nos presenta en su portada un cartón que hace referencia al plan de pacificación propuesto por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Beatriz Pajés en su editorial hace un análisis de la situación en la que se encuentra el Partido Revolucionario Institucional luego de la derrota en las urnas el pasado 1 de julio. Ahí tiene usted esta, una especie de última cena con los personajes que son, que van a ir al plan de pacificación, que hoy empieza en Ciudad Juárez. Bueno, esto es importante que estemos atentos los que vivimos en la zona metropolitana. Si usted viene a la Ciudad de México el día de hoy por cuestiones de trabajo o está de vacaciones, no se asuste. A ver, a partir de hoy van a iniciar las pruebas de sonido de todos los altavoces del sistema de alerta sísmica en la Ciudad de México. ¿El objetivo cuál es? Identificar a los que presenten fallas, ya sea para repararlos o cambiarlos. Recuerde que en ningún momento va a sonar la alerta sísmica tradicional, sino una señal sonora diseñada para esta revisión. ¿Qué le parece si le presentamos cómo van a sonar las voces a las 12 de la mañana para que usted desde ahora vaya viendo qué es lo que va a pasar? Esto es lo que va a escuchar a las 12 de la mañana para que más que nada esté atento. Si no se oye en su cuadra, oiga, luego eche una información y una denuncia de que no se escucha. Así se va a escuchar. Thank you. audio. Prueba de audio es lo que se va a decir para que usted esté muy atento de lo que va a pasar y de cómo se van a dar las cosas. Le insisto, no se inquiete, pero sí esté atento para ver si en la zona en la que usted vive no se escucha, si se alcanza a escuchar, pero lejos, todo eso cuenta y para eso la autoridad pues va a hacer una especie de mapeo el día de hoy. Bueno, son ahora las 6:53 en la hora del centro. Leti Carvajal con información internacional. Querida Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Muy bien, muy contenta de que ya estés de regreso. Muchas gracias, bienvenido. Querida Leti. Adelante. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional hoy y vamos a comenzar allá en Venezuela. El Nacional resalta: Colombia negó vínculo con atentado y exigió respeto. Dijo que Nicolás Maduro no debería buscar fuera de Venezuela las razones para la inestabilidad. Estados Unidos también negó participar en este ataque. Ahora nos vamos a The Washington Post en Estados Unidos, que dice: Trump defiende reunión de su hijo con abogado relacionado al Kremlin. Reconoció que fue para reunir información sobre su oponente y que fue totalmente legal. Seguimos ahora con Le Figaro en Francia. Titula: Donald Trump aumenta la presión sobre Irán. El gobierno estadounidense difundirá hoy detalles sobre la reimposición de sanciones tras retirarse del acuerdo nuclear con el país persa. Y vamos a cerrar con El País en España, que destaca: Bruselas teme que la inmigración desate en España el populismo. Un alto cargo de la Unión Europea explica que no se puede perder un país clave con una Europa actualmente débil. Cerramos las planas internacionales y mire, la isla de Lombok en Indonesia fue sacudida nuevamente por un fuerte sismo. Llegó a magnitud 7 y le siguieron dos réplicas de 5.4. Hasta el momento, 91 personas han muerto y hay más de 200 heridas. El temblor dañó miles de edificios y también pudo sentirse en la isla vecina de Bali. Estamos ubicando a los heridos del sismo aquí en el estacionamiento y el patio, también en el pasillo del hospital, y construiremos carpas de emergencia con la asistencia de la Agencia Local de Mitigación de Desastres. Este es el segundo terremoto de fuerte magnitud que sacude Lombok en una semana. Recordemos que el pasado 29 de julio un sismo de 6.4 dejó 17 muertos. El gobierno de México expresó sus condolencias por la pérdida de vidas humanas en este sismo e informó que hasta el momento no se ha reportado ningún ciudadano mexicano afectado. Y una vieja aeronave de la Segunda Guerra Mundial se estrelló en los Alpes suizos. El saldo: 20 personas muertas, 17 pasajeros y 3 tripulantes. No hubo sobrevivientes. La aeronave, construida en Alemania en 1939, se utilizaba para viajes turísticos. Los aparatos de este tipo no tienen cajas negras, por lo que la investigación se basará en testimonios y en el análisis de los restos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su hijo se encontró con un grupo de rusos en el año 2016 en la Torre Trump para conseguir información sobre su opositora electoral, Hillary Clinton. En Twitter escribió que esta reunión fue totalmente legal y que este tipo de encuentros se hacen todo el tiempo en la política. Con este tuit, el presidente busca negar los reportes de medios estadounidenses de que Trump Jr. pudiera estar en problemas legales. Y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos anunció el cierre de sus oficinas. La razón: amenazas por parte de grupos armados. El organismo dijo que el cierre es necesario para resguardar la vida e integridad de sus colaboradores y que por ahora solo tomará denuncias vía electrónica. Además, este fin de semana, miles de nicaragüenses marcharon en apoyo a los médicos que fueron despedidos por atender a manifestantes heridos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Nosotros estamos aquí hoy en solidaridad con todos los médicos que han sido despedidos del Ministerio de Salud de manera injustificada. También estamos aquí en solidaridad con todos los médicos que han tenido que salir al exilio porque son perseguidos por haber atendido a estudiantes que salieron lesionados en marcha. Javier, regreso contigo, nos vemos más adelante. Muchas gracias, Leti. Gracias. Hasta un ratito. Bueno, vamos a una pausa. Tenemos varios asuntos. Hoy es lunes con Lorenzo Lazo y se ha de imaginar que el tema con Lorenzo es inevitablemente plantearnos exactamente qué está pasando en Venezuela. Y yo le diría Venezuela y además de la manita también lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Todos los lunes del mes de agosto a las 12 de la tarde sonarán a modo de prueba los altavoces del sistema de alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Terminan las vacaciones de verano para 173.400 estudiantes del IPN y 350.000 en la UNAM que cursan el nivel medio superior, superior y posgrado. Esta semana se esperan fuertes lluvias en todo el país debido a la presencia de dos ciclones tropicales. La tormenta John ubicada en el sur de Manzanillo, Colima y la tormenta Ileana situada en Acapulco, Guerrero. En Indonesia se elevó a 91 el número de muertos tras el sismo de 7 grados ocurrido este domingo. No hay reporte de mexicanos afectados. Hoy se conmemora el 73 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, Japón. Inició la Copa Mundial Femenil Sub-20 en Francia. En su debut, la selección mexicana venció 3-2 a Brasil. Noticias, prestigio informativo. Ahora son las 7:02 ya en la hora del centro. Bueno, en Chiapas un juez de control vinculó a proceso a Conrado N. ¿Quién es este hombre? Es el director de la Escuela Normal Rural Mactumacatzá. Está acusado de homicidio y homicidio en grado de tentativa por la muerte del alumno José Luis Hernández y por las lesiones que sufrieron otros dos estudiantes durante estas singulares oprobiosas novatadas que les hicieron sus compañeros el pasado mes de julio. La novatada estudiantil implicó, fíjese, realizar ejercicios extenuantes bajo el sol sin que se les permitiera beber agua. La fiscalía dijo que no habrá impunidad en este caso. Era eso, y luego sabe que corrían los estudiantes de grados superiores, ellos se colocaban boca abajo, o en otros casos boca arriba, y corrían sobre ellos. O sea, ¿me entiendes? Eran como un tapete, para decirlo de manera muy doméstica. La Policía Bancaria Industrial será la encargada de la vigilancia de la línea 7 del metro que corre de El Rosario a Barranca del Muerto. Sustituyen esta labor a la Policía Auxiliar. El secretario de Seguridad Pública, Raimundo Collins, y el director del metro, Jorge Jiménez, dijeron que la decisión se tomó debido a que con la Policía Auxiliar persiste el comercio informal y los robos dentro de las instalaciones del metro. Con esto ya suman 5 las líneas a cargo de la Policía Bancaria. Agregaron que de enero de 2017 a julio de 2018 han sido detenidos más de 2.300 presuntos delincuentes y se recuperaron 1.823 teléfonos celulares robados. En este lunes le informamos que, ojo con esto, ayer hubo una tormenta brutal el fin de semana en Huatulco, allá en Oaxaca. 2 ciclones tropicales ubicados en el Océano Pacífico provocaron fuertes lluvias en prácticamente todo el país. Se trata de la tormenta tropical John, ubicada al sur de Manzanillo, Colima. La tormenta tropical Ileana, localizada al sur de Acapulco, Guerrero. Aquí en la capital del país ya surtieron los primeros estragos. Usted lo pudo vivir si vive en la ciudad o en la zona centro. Las lluvias de este domingo dejaron encharcamientos de consideración, principalmente al sur y poniente. Otros de los estados que se verán afectados son Sonora, lo puede ver usted ahí marcado, ¿no? Son Sonora, Chiapas, Oaxaca y Nayarit. El mal tiempo también se va a extender a Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato y Veracruz. La Zagarpa y una misión técnica de inspectores de la Administración de Aduanas de China realizaron una visita de trabajo a zonas productoras de sorgo de nuestro país. El objetivo es que las autoridades chinas aprueben la exportación de este grano mexicano. El año pasado, el gigante asiático importó más de 5.056.000 toneladas de sorgo de otros países, con un valor de $1.025 millones. De ahí el interés de ofrecer este producto a China. Bueno, y le cuento que los bovinos mexicanos de la raza conocidos como Limousin recibieron por parte de Francia la certificación de raza pura. Esto como reconocimiento al esfuerzo de los criadores mexicanos que se han dedicado a mantener los altos estándares de calidad, pureza e inocuidad de la carne de este bovino. El anuncio fue dado a conocer por la Coordinación de Ganadería de la Zagarpa durante la presentación de la Expo Nacional de Ganado Limousin, que se lleva a cabo del 15 al 23 de septiembre en el estado de Zacatecas. Bueno, y el bosque de Chapultepec fue el escenario del Minuto Internacional de Lactancia, cuyo objetivo es hacer conciencia de la importancia de esta práctica para la salud de los recién nacidos. Acompañadas de esposos, parejas y bebés, más de 100 mamás llevaron a cabo en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec el Big Lack On, o Minuto Internacional de Lactancia, y en paralelo con más de 150 países, celebraron la séptima fiesta mexicana de la lactancia. Es excelente, me encantó. La verdad es que la lactancia es lo mejor que puedo darle yo a mi bebé. Y venir aquí a este evento no es solo venir a dar pecho, es venir a hablar del tema, pueden venir y sacarse solo la leche. Este evento es inclusivo, incluye a mamás, papás, mamás de todo tipo de personas, porque la lactancia es para todos nuestros niños. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la fresca mañana del bosque no inhibió a las mamás ni a sus pequeños de brazos, que dieron ambiente festivo al evento. Es un alimento ideal para nuestros bebés, pero aparte de todo lo que nos da en cuestión física, también emocionalmente les brinda muchísimo a los bebés y es algo que deberíamos estar informadas porque es lo normal, es lo natural. Sí, hay avances. Cada vez son más mamás y bebés que gozan del privilegio y beneficios de la lactancia materna. Cada vez hay más conciencia, pero el camino hacia una mejor nutrición de los recién nacidos aún es largo. Actualmente México es el 10º país que tiene la cobertura más baja de lactancia materna exclusiva, es decir, en América Latina. Entonces, esto es un tema que debe ser atendido y mejorado. Como dije anteriormente, han habido mejoras, pero creo que no nos podemos dar por ya que se ha cumplido la misión. Tenemos que hacer esfuerzos adicionales para mejorar esta situación. En México, solo el 51% de los recién nacidos reciben leche materna en su primera hora de vida y únicamente el 31% son alimentados exclusivamente con leche materna en sus primeros 6 meses de edad. Con imágenes, Raúl Mejía y José Luis Cortés e información de Salvador Martínez, 11 Noticias. 7:07 en hora del centro, pues ya lo sabe, regreso a clase de más de 173,400 estudiantes de nivel medio superior y superior y posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Regresan también a clase 350,000 alumnos de la UNAM. Y bueno, Judith Hernández tiene todos los detalles, ahí está. Mi querida Judith, ¿dónde andas para ser preciso? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy buenos días. Pues aquí mira, desmañanándonos junto con ustedes, porque hoy, pues como ya lo comentaba, regresan a clases en el nivel superior y en el nivel medio superior. Alrededor de 523,000 alumnos, tanto de el Instituto Politécnico Nacional como de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este momento, pues nosotros nos encontramos aquí en la entrada de la Escuela Superior de Comercio y Administración de el IPN, aquí en la unidad profesional Lázaro Cárdenas, aquí en la zona de el casco de Santo Tomás, y pues estamos viendo cómo ingresan los alumnos. Aquí en el Instituto Politécnico Nacional son 173,000 los alumnos que hoy pues regresan a las aulas. Muchos de ellos pues son de primer ingreso, será su primera ocasión aquí en el Instituto Politécnico Nacional, y algunos estarán solo por un ciclo escolar. El presente ciclo escolar son 152 alumnos de movilidad que cursan sus carreras profesionales en diferentes instituciones de educación superior nacionales e incluso internacionales, y pues que eligieron el Instituto Politécnico Nacional para cursar el presente ciclo escolar. Como ya lo decías también, Javier, pues en la UNAM son 350,000 los alumnos que hoy inician clases. De ellos, pues son 114,000 los que ingresan a bachillerato, son 204,000 los de nivel superior y alrededor de 30,000 los de posgrado. También son 95,000 en el caso de la UNAM los que inician su estancia, digamos, en la UNAM. Son los alumnos de nuevo ingreso, Javier, y pues nosotros desde aún antes de que amaneciera pues ya vemos como decenas, quizás cientos de personas, de estudiantes de aquí de la ESCA, pues ya estaban esperando para iniciar sus clases, para ingresar aquí a esta escuela, y pues veíamos las clásicas escenas de amigos que se reencuentran después del periodo vacacional y pues para contarse lo que hicieron en este tiempo de descanso, Javier. Te mando un saludo, gracias Judith. Buenos días, Javier. Gracias. Bueno, este miércoles Andrés Manuel López Obrador estará en condición de recibir la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de la República de nuestro país. Para hablar del tema queremos agradecerle a Yanine Otálora, ella es magistrada, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yanine, muchas gracias que tomas la llamada. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Oye, estamos ante muchos inéditos. Uno de ellos que yo sí quiero ponderar es que es la primera vez en la historia de México que una mujer va a entregar una constancia a un candidato, ¿no? Así es, esta va a ser la primera ocasión en nuestra historia. A ver, ¿qué han venido haciendo? ¿Qué conclusiones llegan, Yanine, para ya formalmente otorgarle a Andrés Manuel López Obrador su constancia como ganador del proceso y como presidente electo? Hemos resuelto todos los juicios que se promovieron contra los cómputos de la elección presidencial. Ya los resolvimos el viernes. Fueron todos desechamientos, es decir, no entramos al fondo de lo que estaban alegando. La mayoría, la totalidad de estos juicios eran promovidos por el Partido Encuentro Social de manera extemporánea, es decir, fuera de los plazos. Esa fue la razón por la que no estudiamos lo que ellos argumentaban, que era esencialmente una intención de recuperar votos, ya que, como se sabe, es un partido que está en riesgo de perder su registro. Falta aún el pronunciamiento final. Resolvimos también algunos juicios promovidos por ciudadanos, por agrupaciones que pedían la nulidad de la elección por motivos diversos de la elección presidencial, los cuales tampoco estudiamos en virtud de que los ciudadanos no pueden pedir la nulidad de la elección en nuestro sistema electoral. Esa es una de la parte de lo que hicimos. Y la segunda es verificar el cómputo de la elección presidencial, es decir, a partir de las actas de los 300 distritos electorales, volvimos a contarlas para ya poder dar el miércoles el cómputo definitivo, el número de votos que obtuvo cada candidato. Uh-huh. Y finalmente estudiaremos que el candidato que haya obtenido la mayoría de los votos cumpla con los requisitos para poder ser electo presidente de la República. Yanine, por el tribunal electoral pasa todo, ¿verdad? Hasta donde entiendo, digamos, pregunto lo de el caso Puebla, ¿pasa por ustedes o ese es un asunto que pasa primero en el orden estatal y luego llega al nacional, o cómo funciona exactamente, Yanine? Actualmente el tema de la gobernatura de Puebla está en el Tribunal Electoral local, es decir, está en el Estado de Puebla. Cuando ellos ya emitan una sentencia, en su caso pueden acudir ante nosotros para controvertir la sentencia que habrá emitido el tribunal local. En sentido estricto, Yanine, la impresión que nos queda a los ciudadanos es que, digamos, independientemente de que el Partido Encuentro Social haya presentado inconformidades, la elección la podemos calificar como de clara, limpia, nítida. Pregunto, ¿tú cómo la ves, Yanine? Sí, ha sido un proceso electoral, como decimos, sui generis. Primero porque eran la elección de 3.800 cargos, fue una elección poco judicializada, la verdad, muy poco judicializada, pocas quejas. Los resultados fueron más que claros, la votación de la ciudadanía fue muy, muy clara. Estamos esperando todavía el día de hoy que el Instituto Nacional Electoral resuelva la fiscalización de las campañas electorales, nada más para tener la certeza en su caso de que no haya habido rebase en los topes de gastos de campaña. Uh-huh. Y esto será determinado el día de hoy por el propio INE. Yanine, ¿exactamente qué es lo que va a pasar el miércoles? ¿Es un acto que conlleva? ¿Ustedes, los magistrados, qué es lo que hacen? ¿Tú entregas la constancia? ¿Exactamente cómo es, tanto en forma como en fondo? A ver, a las 10 de la mañana vamos a abrir una primera sesión en la que vamos a analizar el dictamen de validez de la elección presidencial, que justamente tiene, por una parte, el cómputo final de la elección. Se analizan que se haya cumplido con cada uno de los requisitos que tiene que cumplir una elección para que sea válida, y finalmente estudiamos los requisitos de elegibilidad de quien obtuvo la mayoría de votos. Uh-huh. En esta sesión estamos obviamente los 7 magistrados y se nos dará cuenta con este dictamen por parte de la Secretaria General de Acuerdos, y posteriormente cada uno de nosotros tomaremos la palabra y después votaremos por este dictamen. Uh-huh. Si el dictamen se aprueba, en ese momento se llamará al ciudadano que haya obtenido la mayoría de los votos para que un poco más tarde acuda a la sala superior a recibir su constancia, y esto ya es en una sesión solemne también en la sala superior. Uh-huh. Tú entonces entregas esa constancia como presidenta del tribunal y tomas la palabra, o toma la palabra Andrés Manuel López Obrador en su caso. Tomaré la palabra y la tomará también el ya presidente electo. En tu caso, tomar la palabra significa definir técnicamente lo que han hecho. Y definir de manera breve, porque ya se habrá dicho un poco antes. Claro, que es cierto. Lo que nos llevó a determinar que la elección es válida y el número total de votos, vaya. Uh-huh. Es un discurso breve en esta ocasión únicamente. Pues bueno, era un momento que tenía que llegar, qué bueno que ya llega. Y además, hasta donde entiendo, Yanine, si mi memoria no me falla, generalmente esta era un acto que tendía a tardar en el tiempo, ¿no? Porque ya ves los muchos meses que hay hasta el primero de diciembre, pero diría también tendía a tardar por la gran cantidad de conflictos que aparecían, ¿no? Sí, siempre ha habido una fecha límite, que es el 6 de septiembre, porque está en la ley. Sí. Entonces, tanto en 2000 se adelantó la entrega de la constancia, pero en 2006 y 2012, que hubo un gran número de impugnaciones, se hizo alrededor del 4 o 5 de septiembre en ambos casos. Sí. Yanine, te quiero agradecer mucho y pues como tú puedes imaginarte, el miércoles creo que no exagero si digo que buena parte del país estará atento a este acto, que además tiene esta parte inédita muy, muy encomiable, que es que seas tú, una mujer, la que entregue esta constancia por primera vez en la historia de México. Así es, en efecto. Gracias. No, muchísimas gracias, Javier, a ti y a tu auditorio. Gracias. Gracias por estar aquí en Canal 11, gracias. Bueno, ahí tiene usted, esto va a ser el próximo día miércoles a las 10 de la mañana, la ceremonia es a la 1 de la tarde. El canal del tribunal, del canal de la Suprema Corte va a transmitirlo, por si usted lo quisiera ver en vivo. Supongo que también estarán los medios de comunicación. Bueno, nosotros mismos, Canal 11, ha buscado la manera de tener varias acreditaciones para seguir el acto. Yo le diría que va a ser uno de los actos más importantes, es el acto más importante después de la elección, ¿no? El siguiente acto más importante después de la elección acaba siendo, por supuesto, como usted lo sabe, la toma de posesión, el 1 de diciembre. Pero en términos técnicos es muy importante saber, porque naturalmente nos preguntamos, a ver, ¿qué significa esto? Bueno, quiere decir que después de todos los procesos de revisión propios de presentación de inconformidades, etcétera, tuvimos aquí la elección y ahora tenemos este proceso en el cual los tribunales y todos los dictámenes de carácter legal le dan aval a la elección, y entonces el que está acá, que es ahora el señor López Obrador, de ser ganador de la elección pasa a ser candidato electo. ¿Qué quiere decir? Que ya ganó la elección, que ya es presidente electo, que ya ganó la elección formalmente. Y aquí viene este tiempo que nos vuelve locos como país. Del 8 de agosto, que es, sí, es el 8, ¿no? Del 8 de agosto al 1 de diciembre, ¿no? Ya hasta López Obrador le dice al presidente que si puede mandar unas iniciativas por él, ¿no? A ese nivel estamos, digo, por favor, ahí sí. Bueno, en 2024, si llegamos, va a ser el 1 de octubre la toma de posesión y la elección en junio. Pero usted y yo sabemos que estos largos meses para muchos estados, para Tabasco, por ejemplo, es hasta el 1 de enero. Hágame usted favor, la elección fue igual, el 1 de julio. Bueno, ya estamos entonces y estuvo con nosotros la presidenta del tribunal y eso es una gran cosa. Bueno, 7:20 en la hora del centro, como hace mucho no veía a Saraí, yo dije, tenemos que invitar a que dé la, ¿no? Hace tanto que no la veo, que bueno. Y además, como eso le pasa a policía en otros vuelos, no en los vuelos en que vamos nosotros, ya el resto no lo cuento. Querida Saraí, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿A qué horas acabaste llegando? A las 6:30 de ayer, de la mañana. Sí, fue una travesía larga. A ver. Tu vuelo salía a las 11:40. Sí. ¿Acabó saliendo? Sábado. 11:40 de la mañana del sábado. Retrasos, demás. Terminamos volando a las 2 de la tarde de Barranquilla a Bogotá. Llegamos a Bogotá a las 5 de la tarde y nos dijeron que íbamos a volar a las 11 de la noche. Oye, ¿hay una indemnización si te tardan determinado número de horas, Sí, si se retrasan? Pues nos dieron nuestro vale de comida. Un café de Juan, ¿cómo se llama? De Juan Valdés. No, hubiera sido mejor. Sí, sí. Sí, bueno, antes de que saliéramos de Barranquilla, la aerolínea era trending topic por los retrasos y las cancelaciones de vuelo. Oye, yo en el avión que me subí, que fueron minutos antes que tú, créeme que había lugares. Sí, fue lo que nos dijeron. Me senté en un lugar en donde junto me dijeron, aquí vive el Gattuso. Pues, ¿dónde está el Gattuso que nunca subió? Ya sí, nos quedamos ahí, pero bueno, recorrimos el aeropuerto de Bogotá, vimos una galería, el Museo El Dorado, o sea, había como mucho que ver y entretenerse ahí. Sale, adelante, mi querida Saraí. Y pues ya estamos aquí en la Ciudad de México y contarles que el Festival de Poesía en Voz Alta forma parte de la conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968, organizado por la UNAM. Se lleva a cabo en la Casa del Lago. Entre árboles, a la orilla del lago de Chapultepec, sonará el Festival de Poesía en Voz Alta que organiza la UNAM. Aquí estamos recordar que la poesía tiene un lugar en nuestras vidas, en nuestra comunidad, y que ese lugar es muy importante, mucho más de lo que solemos atribuirle. Edificio centenario inaugurado en 1908 y que desde 1959 funciona como un espacio cultural que lleva el nombre de Juan José Arreola. Aquí De tiempo atrás se practicó la poesía en voz alta y ahora la 14ª edición tendrá lugar del 9 al 12 de agosto. Es un acto de restitución porque, según podemos entenderlo, cuando miramos hacia el pasado con cierto detenimiento, cierto cuidado, la poesía siempre estuvo unida a la voz. La Casa del Lago incluirá un espacio sonoro en el que se escucharán poemas de Rosario Castellanos, Jaime Sabines y José Emilio Pacheco, entre otros. Habrá conciertos, recitales de poesía y batallas de hip hop. Hay unas batallas de improvisación, hay un enfrentamiento épico que va a traer a la vida a la gran poeta Rosario Castellanos y al escritor Juan José Arreola. Van a enfrentarse en verso. Poesía en voz alta se suma a la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968 con un memorial poético. Y claro, todas las actividades serán gratuitas. Ponga atención y marque en su agenda del 10 al 19 de agosto, ya que serán estas las fechas de la Semana de Cine Alemán en la Ciudad de México. Se trata de la 17 edición de la muestra que busca acercar los cinéfilos mexicanos a la filmografía germana reciente. La inauguración será con la cinta clásica La Muñeca de Ernst Lubitsch. Función acompañada por los músicos de José. En Tránsito de Christian Petzold, En los pasillos de Thomas Tuber y Ciego y Feo de Tom Lass, entre otros títulos que fueron proyectados en festivales como la Berlinale, el Filmfest Munich y Doc Leipzig. La Semana de Cine Alemán estará en la Cineteca Nacional, Casa del Cine, Cinemanía Loreto, Faro Aragón, Goethe Institut, así como en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Playa del Carmen y otros. Luego de llevar a lo largo de 17 años su talento por diversos escenarios de Estados Unidos y España, la Orquesta Sinfónica Infantil de México, OSIM 2018, continuó en el Palacio de Bellas Artes su gira de conciertos que realiza del 4 al 6 de agosto por el estado de Morelos y la Ciudad de México. Los 123 instrumentistas menores de edad, acompañados por el joven pianista ruso Vladimir Petrov, interpretaron la entrada, el primer movimiento del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. La OSIM 2018 cerrará su gira este lunes en la Biblioteca Vasconcelos a las 6 de la tarde y la entrada es libre. En las últimas semanas, la Ciudad de México ha sido escenario de las más importantes figuras de la danza y agosto no podía ser la excepción. Tenemos pues hasta el 12 de agosto para disfrutar de 54 compañías de 26 países dentro del tercer Festival Internacional de Danza Contemporánea en la capital mexicana. Durante los días del festival se entregará el premio a solistas con trayectoria, concurso en el que participarán bailarines con más de 40 años de edad. Las sedes para disfrutar de este encuentro dancístico son el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, así como los Faros de Oriente, Tláhuac, Indios Verdes y Milpa Alta. Y en el Salón Los Ángeles estuvieron de aniversario, celebrando sus 81 años de historia. Para celebrarlo, este fin de semana ofreció un baile con la participación de la Sonora Santanera. Este recinto cultural abrió por primera vez sus puertas el 2 de agosto de 1937, durante la celebración de la patrona del barrio de Los Ángeles en la Colonia Guerrero. Ha sido visitado por las grandes figuras del arte, el cine, la literatura, como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Félix, Mario Moreno Cantinflas y Gabriel García Márquez. El Salón Los Ángeles recibe cada año alrededor de 60.000 visitantes y el objetivo es triplicar esa cantidad en los próximos 3 años. La exposición Tesoros, que se presenta en el Palacio de Bellas Artes, nos muestra un panorama de los mapas y la importancia de conocer lugares invaluables en nuestro país. Teocaltiche, un pueblo ubicado a la mitad de camino entre Guadalajara y las minas de Zacatecas en los Altos de Jalisco, fue escenario de múltiples batallas entre indígenas que luchaban contra la invasión española, las cuales quedaron plasmadas en un mapa que data de 1540. Es el siglo de la conquista de la oposición de los indígenas de la frontera mesoamericana y chichimecas ante la llegada de los españoles, que les trastocan todo, llevan ganado y entonces se cambia su naturaleza, llevan soldados y cambia su naturaleza, hacen esclavos y entonces cambia de su naturaleza. El invaluable documento, parte del acervo del Hispanic Society of America, revela también también la naturaleza de Teocaltiche y su contribución a comunidades aledañas, como las minas de Zacatecas, en donde enviaban sal. Pero también habla de lugares en donde se siembra, por ejemplo, o donde se extrae sal. Entonces hay algunas cosas que tienen que ver con la vida económica, digamos, de la región, pero básicamente de lo que habla es de la geografía de la guerra en esta zona de frontera que hoy es de los Altos de Jalisco. Javier, parte de la información cultural. Bienvenida después de este largo periplo. Bueno, muchas gracias. Y luego hablaremos de Abelina. Exacto. ¿No? Exactamente. Después de lo que pasó el fin de semana. Bueno, el fin de semana volvió, el viernes. Fin de semana, el sábado. Sí, sí, los grafiteros. Bueno, 7:27 en la hora del centro, pausa. Hola, mi nombre es Renata. Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, en mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. INE. Dos limonadas, por favor. ¿Sin popote está bien? ¿Por? La vida útil de un popote es de apenas 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años. Ayudar es muy sencillo. La próxima vez que solicites una bebida, solo di, sin popote está bien. Y es muy fácil decirse, sin popote está bien. Visita www.gob.mx/sinpopote. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.uv.mx/radio. Rock and roll en Radio UV. Bueno, ahora son las 7 de la mañana con 30 minutos en hora del centro. Bueno, vamos, si le parece, con algunos portales la mañana de hoy. Vamos a empezar, como lo hacemos regularmente, con el de 11 Noticias, para que usted vea qué tenemos el día de hoy. Por lo pronto, no hay ningún mexicano afectado en Indonesia. Esto dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esto ya sabe debido al sismo y a la posibilidad de que hubiera un tsunami. Pero bueno, no hay mexicanos afectados. Rápidamente la embajada se puso en contacto, en comunicación, para saber exactamente cómo estaban las cosas. Segundo gran asunto que trae el portal el día de hoy, que destacamos, es que México asesorará a Ecuador para replicar programas de pueblos mágicos, que ya ve que esto se ha convertido en un asunto sumamente importante en el mundo, sobre todo para ratificar e ir a la tradición y al estudio, ¿no?, de las cosas. A ver si me mandan, porque creí que había llegado, pero no llegó los portales acá al iPad. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos para atender el día de hoy en lo que corresponde al portal? El regreso a clases, que evacúan a cientos de turistas de las islas Lombok en Indonesia, van 91 muertos, como yo le mencionábamos. Algunas cuestiones de último minuto, por ejemplo, Arturo Vidal, el que juega, el chileno, ya es del Barcelona. Es un jugador que yo creo que no le va a ayudar mucho al Barcelona, en opinión de su servidor. No creo que le va a ayudar mucho. Lo estaba confundiendo con otro de los chilenos. No creo que tenga muy buen carácter. Bueno, aquí tenemos también, si usted quiere ver los noticiarios, aquí tiene para ver exactamente el matutino, meridiano y nocturno de Canal 11. Bueno, pasamos ahora al animal político. Ahí les encargo, sí. Al animal político. Animal político plantea plantea. Cláusula 251, la caja chica del sindicato de Pemex que usen bebidas y tratamientos de belleza. ¿Cómo ve usted la caja chica del sindicato para esto? ¿Usted qué piensa? Me parece que sí es un extremo, ¿no? Y un exceso. ¿Qué más tenemos hoy en Animal Político? Que hayan los cuerpos de 10 personas en una fosa clandestina en Guadalajara, Jalisco. Ya, ahí están los 10, pero le voy a decir otro asunto como para no perderlo de vista. Y ese otro asunto para no perderlo de vista es que se presume que puede haber más personas en esta fosa clandestina, que han encontrado a 10, pero que puede haber muchos más tal cual. Bueno, ¿qué más trae Animal Político en la mañana de hoy? Trae que la FEPAD indaga cuentas de Odebrecht en varios países, buscan flujo de dinero hacia el caso mexicano. También, bueno, algunos asuntos que ya fueron de fin de semana, que el secretario particular de MID acudió a la oficina de AMLO, bueno, ya hasta acudió AMLO, ya se reunieron MID y AMLO, que asesinan a Gabriela Ramírez de 25 años, su cuerpo fue hallado con huellas de tortura en la Ciudad de México y ya hay los cuerpos de 10, pero bueno, ya lo planteamos. Matan en Costa Rica un turista mexicano, hay 12 detenidos, una cosa muy extraña ahí, los querían asaltar, trataron de defenderse y el resto de la historia es la que hoy ya se conoce. Abajo se encuentra el señor Ramón con su con todo lo que tiene que ver hoy con sus cartones. Bueno, también le cuento que cerramos con sin embargo trae en su ahorita en este momento como asunto más importante que cuatro gigantes acaparan 53.7% de las compras del IMSS, pero no sería tan fácil meterles control. Bueno, ¿qué es más? ¿Qué ahorita este es un asunto muy importante, además sobre todo derivado de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador y de quien se presume puede ser director del IMSS, el panista que era íntimo de Calderón y que le fue a entregar el partido Acción Nacional al presidente Calderón y ahora es de Morena, que se llama el señor Germán Martínez. Bueno, y lo que sí es que el segundo asunto es que Esparza, Calderón, Olea, Kessler y otros más giraron la puerta, ¿no? Y listo, ganan con CFE desde la iniciativa, con la Comisión Federal de Electricidad, ganan con CFE desde la iniciativa privada. Esparza, Calderón, Olea, Kessler y otros más, tal cual. Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Sin embargo, tenemos que las compras de las medicinas, que es un asunto que ahí está, la extraordinaria participación de Roberto Sosa en su papel de Díaz Ordaz. Recuerda usted que aquí estuvo Roberto Sosa, platicamos de él, tiene una actuación formidable como el expresidente Díaz Ordaz. Rubén Moreira aumenta la deuda que dejó Humberto, pero en el PRI, reino de ciegos, él es el rey, es lo que dice este portal. Y también por ahí tenemos a algunos de los columnistas o de los que opinan en este portal muy leído, que es el de Sin Embargo. Bueno, vámonos a continuación con qué diversos actores políticos han reaccionado en torno al presunto atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Algunos incluso han cuestionado que realmente se tratara de un ataque. Mientras tanto, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos rechazaron alguna posibilidad de participación. Este es el preámbulo de la participación hoy de Lorenzo Lazo. El presidente de Venezuela denunció que intentaron asesinarlo este fin de semana. Durante la ceremonia de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro se encontraba en la tarima presidencial acompañado por la cúpula política que dirige al país, entre ellos el ministro del Interior y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Maduro estaba por terminar su discurso sobre la economía venezolana cuando se escuchó una explosión. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesita. Y necesitamos. Los miembros del ejército que estaban formados rompieron filas y corrieron a buscar refugio, mientras que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron desalojados inmediatamente tras el primer estallido. El presidente salió ileso y más tarde ofreció un mensaje nacional donde responsabilizó al presidente de Colombia. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. También dijo que hay autores intelectuales del atentado que viven en Estados Unidos. El domingo, las autoridades informaron que se detuvieron a 6 personas involucradas en el ataque, además de que se registraron varios heridos. Esas detonaciones generaron algunas heridas en 7 efectivos de nuestra Guardia Nacional Bolivariana que se encontraban en el lugar del desfile. El Ministerio de Defensa de Venezuela reiteró su lealtad al presidente Maduro y aseguró que el ataque tenía como objetivo destruir al gobierno. Pero ese atentado iba a destruir, a descabezar a todo un Estado. Estaban todos los poderes, representantes de los poderes públicos. En tanto, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos rechazaron cualquier participación en el ataque en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Bueno, qué tema, ¿no? Este de Venezuela, y yo agregaría, querido Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, bienvenido de regreso. Muchas gracias, Lorenzo. Yo agregaría, sé que te voy a meter en muchos apuros, no en muchos apuros, pero bueno, pero Venezuela, y agregaría Nicaragua, ¿no? Pues sí, por la característica de sus mandatarios. Sí. Mandatarios que vienen de una tendencia de izquierda, mandatarios que imponen su forma de gobierno por encima de los tiempos constitucionales originales y que están perpetuados a la permanencia en el poder. Con una duda importante sobre la vigencia de una tendencia de democratización civil en Latinoamérica que sigue siendo quizá una deuda pendiente en muchos países, ¿no? Y que viene de la mano con otro elemento que es la falta de continuidad de los cambios políticos constitucionalmente programados de gobierno civil a gobierno civil. Sí. Esa quizá es la gran deuda histórica que todavía tiene una buena parte de Centroamérica, Sudamérica, en términos de estabilidad política, y que evidentemente falta llegar a construir en esos países una visión de Estado en donde se defina qué tan a la derecha puede estar la derecha, qué tan a la izquierda puede estar la izquierda y qué tanto una visión de Estado nacional tenga conciliadas esas dos visiones para que haya cambios políticos pacíficos, programados entre un sistema de partidos democráticamente electos con gobiernos civiles. Es la gran historia pendiente, sí, de Latinoamérica. Que cabe para México, ¿no? En donde México, pues quizá ha podido transitar desde la mitad del siglo pasado en cambios políticos constitucionalmente establecidos de gobierno civil a gobierno civil, independientemente que haya sido de un solo partido o que ya tengamos alternancia en tres distintos partidos, sí, en este caso, dos de ellas en este siglo. El caso que vemos con Venezuela, pues me da las preocupaciones que tenemos los observadores de este tipo de eventos en términos de lo que se vio, lo que se dijo y quizá lo más difícil, lo que realmente pasó. Dicen que cuando hay un acto violento, lo primero que muere es la verdad. Bien. Y en este caso, el nivel de control de imagen televisiva que tiene Venezuela sobre los eventos de sus líderes, en este caso Nicolás Maduro, pues nos da imágenes muy fragmentadas, muy limitadas de lo que se vio. Y se ve, pues evidentemente, sobre todo la posición de la esposa del presidente Maduro, la representante en la Asamblea Constituyente, Cilia, que está al costado del presidente Maduro y que ella tiene un gesto de preocupación cuando, sí, ve algo en el aire. Sí, segundo, ahí como que aquí lo que, sí, vemos es el operativo de emergencia tardío con estos mallas de Kevlar tratando de crear una malla de control y prevención. Uh-huh. Tercero, vemos el otro caso que ha sido motivo de muchísimo comentario, es la desbandada de los grupos de la Guardia Nacional que celebraba el 81 años de su fundación, hoy denominada Guardia Nacional Bolivariana. Ahí se ve hasta cómo vibra la cámara con la explosión. Pero la desbandada de estos, evidentemente, pues no solamente determina que la Guardia Nacional pues careció de la valentía o del arrojo para poder defender a su... Sí, la verdad que sí. Y evidentemente pues hay un grado de confusión. El otro elemento es precisamente lo que se dijo después de 2 horas, 3 horas aparece el presidente Maduro en su reunión de consejo con el gabinete o con el alto mando de su país. Vemos allá a la derecha de blanco a Cilia Gómez, Cilia Flores, la esposa del presidente Maduro, y vemos que estos actos tienen, pues evidentemente, Javier, un elemento de alta preocupación en términos de seguridad nacional de un líder de un país en un evento público a cielo abierto. Aquí lo que vemos es la reacción del presidente Maduro después, decía yo, en su reunión de gabinete, tuvo una locución de 28 minutos ininterrumpidos, donde determina precisamente en esta sesión, diciendo que él estaba hablando pues de la reforma económica, le están quitando 5 ceros a la moneda para poder corregir alguno, o sea, simbólicamente, el impacto de un proyecto de inflación que puede llegar al millón por ciento, cosa que es realmente galopante y que no tiene una capacidad de corrección, y que hay elementos de molestia respecto a lo que llaman en Venezuela el inventario del transporte, que quiere decir un sistema de control para racionar el combustible, del cual genera también mucha animadversión de la sociedad. Otro de los temas en este momento que estaba hablando horas después es el hecho de identificar no solamente que hubo 6 sospechosos detenidos, sino que además hubo los culpables naturales que el señor Maduro identifica. Uno de los culpables es el presidente Santos de Venezuela, quien termina próximamente su mandato en algunos días, y evidentemente los grupos que están en contra del gobierno de Maduro viviendo en Florida y que acusa, sin ponerle nombre al gobierno de Estados Unidos, pero que proviene de la derecha que vive en Florida. Hay una gran comunidad venezolana que se ha expatriado a Florida precisamente en contra o como consecuencia de los actos hostiles del gobierno de Maduro respecto a ciertos grupos sociales. La otra parte es que esto no es un acto inicial. Desde 2013, cuando recién ganó la presidencia Maduro contra Capriles, también arremetió contra el gobierno de Colombia, en aquel tiempo a cargo de Álvaro Uribe. Así que vemos una situación donde la sensación de vulnerabilidad gubernamental está ahí, pero evidentemente pues van a pasar mucho tiempo donde quizá ojalá algún día sepa con la claridad la verdad. ¿Qué se dice? Que un dron, es decir, un vehículo no tripulado que se usa muchas veces para video, ahí lo tenemos, se estima que sea de una fabricación de dedo JIM-600, es un hexacóptero que tiene la capacidad de carga hasta de 1 kilo, se dice que llevaba 1 kilo de explosivo C4. Es un explosivo C4, puede generar un radio de impacto real a 50 metros. Este vehículo que vemos ahí, no tripulado, a remoto, al parecer es un ataque de un francotirador de seguridad de Maduro que lo agrede. Y esta es de las pocas imágenes adicionales que hay de lo que se tiene de esto. En la versión que Russian Television, RTV, está mencionando, se oye el audio precisamente del momento que Maduro está hablando de este momento de reforma económica. ¿Qué es lo que tenemos a dimensión histórica, Javier? A mí lo me llama la atención el tema de importancia trascendente que es la vida de un líder, de un jefe de Estado, como elemento de seguridad nacional. Dice Maduro que a él lo protege Dios y que a él lo protege el pueblo. Pero finalmente, siendo un político, un hombre que toma decisiones críticas, y evidentemente el nivel de contra que tiene Venezuela no es de menosprecio, pues implica que los niveles de seguridad deben ser mayores. Y más en un Estado donde la estructura totalitaria de un respaldo altamente militar, pues evidentemente debe de ser importante. Nada más una nota al pie. En los pocos días que lleva Díaz-Canel en Cuba, ya hizo una reforma constitucional sin una asamblea constituyente, una reforma constitucional realmente importante. Maduro lleva más de 1 año con esta asamblea constituyente y no ha constituido nada más que el hecho de mantener la hegemonía de los 3 poderes bajo su control. ¿Qué sucede, Javier, en la historia reciente de nuestro planeta? Desde el año de 1941 al 2011 ha habido 92 muertes violentas de jefes de Estado en 68 países, 16 de ellos en los países de África, 11, 12 en Latinoamérica, 1 en Estados Unidos, que es el caso de Kennedy, y vemos también en la parte del África subsahara de 16 casos. Es decir, vemos que estos hechos, y aquí hay 3 elementos que me gustaría reflexionar, que tienen que ver con líderes de Estado en eventos públicos, quizá de orden militar o de orden político. Uno de ellos, Anwar el-Sadat, 6 de octubre de 1981, al recuerdo precisamente tanto ese, sí. En un desfile militar de homenaje a uno de los actos importantes de su época de militar, defendiendo la soberanía contra Israel, pues descienden de un camión un grupo armado de sus propios soldados y dos civiles disfrazados que se ponen en la formación del desfile y matan a Anwar Sadat y más de otros 20 que estaban en el presidium, algunos de ellos mujeres. Este es un magnicidio real, cosa que también hay una gran duda en el caso de Venezuela, si esto fue un acto real o un acto montado. Hay una crítica importante de la oposición en el caso de Venezuela. Aquí vemos pues cómo la tarima se hace pedazo respecto a la forma tan agresiva como fue asesinado Anwar Sadat. Y históricamente vemos otro caso en la India. Indira Gandhi, la primera ministra, que tiene también un acto terrorista de explosión. Bueno, es descarnada la forma como, lamentablemente, estas imágenes tan fuertes de daño. Esto es todavía el caso Egipto, de Egipto. Tenemos el caso de Indira Gandhi y después de su hijo, Rajiv Gandhi, los dos con atentados hostiles en eventos públicos. También el caso de la primera ministra dos veces de Pakistán, Benazir Bhutto, que fue asesinada. Y un caso que también quisiera yo recordar que tiene que ver mucho con este tipo de eventos públicos, más de 100.000 personas en Israel en un acto en donde se está conmemorando la importancia de la pacificación de Israel con sus vecinos, y es Isaac Rabin el que es asesinado también, claro, en un acto público. Así que lo que tenemos hoy, Javier, no solamente para mí la preocupación importante de lo que haya sucedido o no sucedido en Venezuela, sino el hecho de que un jefe de Estado debe de tener siempre un elemento importante por seguridad nacional, la seguridad de vida, la seguridad de su control. Una seguridad en el transporte, transporte terrestre y transporte aéreo. De los casos que mencioné de las 92 muertes violentas, 11 son en transporte aéreo. Y esto es realmente un caso. ¿Tienes la otra a la que se hace referencia? Ahí tenemos la reconstrucción de la muerte de Isaac Rabin, en donde se ve a una persona que en varios actos previos se había tratado de acercar a hacer el asesinato de Rabin, y hasta que tuvo la posibilidad de llegar al estacionamiento de este evento donde había más de 100.000 personas en un festejo enorme, lo encuentra a boca de jarro, 3 tiros tiene capacidad de disparar, 2 de ellos impactan la espalda de Isaac Rabin, 1 más a uno en el brazo de alguno de los escoltas, y muere en el trayecto a un hospital. Y vemos, pues evidentemente, estos problemas de seguridad, muchos de ellos, curiosamente, en el caso de la señora Gandhi y de su hijo, son por elementos de definición religiosa y de autoridad que tienen a nivel regional. Y esto es importante porque son divisiones más bien hacia el interior de su país. El asesino de Isaac Rabin era un radical de derecha israelita que no quería ver un proceso de paz y de conciliación con el resto del mundo árabe. El caso de Reagan, que recordamos, claro, lo sobrevivió el Papa Juan Pablo II, una cantidad de hechos que nos dejan muy claramente la definición de que un país debe de tener un sistema de seguridad nacional basado en la seguridad de vida de su líder. Repito, transporte terrestre, aéreo, alimentos, eventos públicos, traslados, elementos que necesariamente tienen que estar respaldados por sistemas de inteligencia, sistemas de protección, sistemas de vigilancia y, obviamente, de una manera muy importante, el comportamiento ético del líder al cual defiende, sí, Javier. Sí, nunca estaremos de acuerdo con eso, pero también hay un cuestionamiento al régimen de Venezuela con otra variable. La oposición no ha podido unirse, y eso ha fortalecido al propio Maduro. Pero de entrada uno no puede aceptar un atentado de esta naturaleza, ¿no? Pues por principio, yo creo que, sí, que la violencia en este es un extremo de intolerancia. Y yo creo que un país, en la medida que consolida sus instituciones, se dirime por la vía de la democracia, por la, sí, vía del diálogo. Bueno, ya hablaremos de Nicaragua, que ya Sergio Ramírez le mandó un mensajito a López Obrador, ¿no? Tuvo una interesante entrevista a Daniel, sí, Ortega con Oppenheimer, sí, la vi, el fin de semana, la vi, en donde Daniel Ortega hablaba de cómo habían agredido a su gente, cosa que ha sucedido, policías, sí, y miembros, pero no habló de los 300 muertos que pesan sobre O su, más, como dicen algunos, ¿no? Sobre su responsabilidad. Lorenzo Lazo. Está bien, bienvenido, gracias. Buena no semana. No vi la entrevista anoche, hombre. Pues gracias, Razabot. Sí, que te entrevistó anoche, no la vi. Ayer, sí. Bueno, sale. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, son ahora las 7:51 en la hora del centro, mi querido Alejandro. ¿Cómo te ha ido? Pues bastante. ¿Cómo va la ciencia en el inicio de semana? Pues aquí empezando con mucha información ya. Por ejemplo, ya empezaron las actividades en las casas. Del estudio, UNAM Poli, ¿no? UNAM Politécnico. Sí. Entonces, bueno, pues la actividad de la ciencia también, pues comienza de manera formal hoy. Bienvenido, Javier. Bienvenido. Muchas gracias. A México. Vamos a empezar con información internacional. Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica que ya no usará bolsas de plástico. El presidente chileno, Sebastián Piñera, promulgó el viernes la ley que prohíbe a comercios en todo el país dar bolsas de plástico. Somos 7.600 millones de habitantes en la Tierra. No podemos cada uno seguir contaminando como si la Tierra nos perteneciera. Se calcula que cada minuto se producen en el mundo alrededor de 10 millones de bolsas. Cada una de estas bolsas tarda 500 años en biodegradarse aproximadamente. Tan solo en Chile se consumían 3.2 millones. Un 90% de ellas termina en tiraderos de basura o en el mar, causando graves daños hasta la muerte de peces y aves. Con esta medida, Chile se suma a los más de 60 países en todo el mundo que han adoptado alguna medida para reducir la contaminación producida por plásticos. Y bueno, el viernes pasado, Javier, estuvimos en el zoológico Chapultepec para conocer un programa interesante de conservación del cóndor californiano. El cóndor californiano es la ave más grande de Norteamérica y en nuestro país a principios del siglo XX se había declarado extinta por diferentes motivos, principalmente por envenenamiento de las aves. Son animales carroñeros y bueno, pues estas aves tristemente de nuestro país desaparecieron. Quedaban 20 ejemplares, comparten frontera entre México y Estados Unidos y bueno, pues gracias a los esfuerzos del sur de Estados Unidos se logra recuperar algunos de estos ejemplares. Se reproducen en cautiverio y ahora el Zoológico Chapultepec, en colaboración con el Zoológico de San Diego, participan en uno de los programas de recuperación más exitosos de una especie. Y aquí está la historia y conocimos a los ejemplares en el Zoológico Chapultepec. Estos son Pai Pai y Cucapá. Estos son Pai Pai y Cucapá, los ejemplares más jóvenes de cóndor californiano nacidos en el zoológico de Chapultepec. El cóndor californiano es el ave voladora más grande de Norteamérica. Desde principios del siglo XX se declaró extinta en nuestro país, pero hoy se recupera gracias a un programa de conservación en el que participan el zoológico de San Diego en Estados Unidos y el zoológico de Chapultepec. En 2015 nacieron los primeros tres polluelos de las dos parejas reproductoras en la Ciudad de México. Sobre todo cuando estás tratando de recuperar una especie con tan pocos ejemplares como los progenitores iniciales, es muy importante determinar cuáles son las parejas reproductoras y cómo vas a asegurar tú una variabilidad genética para evitar la presentación de enfermedades genéticas. Entonces, los huevos fueron incubados y criados de manera artificial y bajo una estricta vigilancia para garantizar su supervivencia. Hoy, esos ejemplares vuelan libres en su hábitat natural, la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. En 2017 y 2018 nacieron dos polluelos más. Y ahora se procuró que el proceso fuera lo más natural posible. Esta vez decidimos permitir a los padres que realizaran tanto la incubación como la crianza natural. Esto favorece, les da más probabilidades a ser liberados en San Pedro Mártir y que se integren más fácilmente al grupo. El cóndor de California se considera una especie en peligro crítico de extinción. Se estima que hay solo 200 aves en vida libre y se encuentran principalmente en Arizona y California en Estados Unidos y la Sierra de Baja California en nuestro país. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Importantes los esfuerzos para la conservación de esta especie. Más información, Luis Rodolfo Nájera Ramírez, estudiante de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, obtuvo el primer lugar en el tercer encuentro de jóvenes de la Alianza Pacífico por la empleabilidad y el emprendimiento. Este evento fue celebrado en Cali, Colombia. El proyecto denominado Puente Digital para el Sector Rural fue presentado por el equipo latinoamericano integrado por 4 colombianos, 2 chilenos, 2 peruanos y este joven politécnico, el joven mexicano. Es una iniciativa que proporcionará a jóvenes de zonas marginadas herramientas digitales y de liderazgo que les permitan convertirse en agentes de cambio. La Universidad, la UNAM, obtuvo 3 de los 7 reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación 2018 que otorga el gobierno del Estado de Morelos a través de su Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Los premios los obtuvieron Omar Pantoja y Raúl Rosa Santiago del Instituto de Biotecnología en la subcategoría de investigación científica por contribuir al entendimiento de la interacción de 2 proteínas en el proceso de polinización con plantas con flores. En tanto, Nicté Yasmín Luna Medina del Instituto de Energías Renovables recibió el premio en la subcategoría de divulgación y vinculación por difundir el conocimiento científico sobre energías renovables. Asimismo, bueno, Carla Soari Cefo. Javier, la información. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Buen día. Bueno, vámonos ahora que son las 7:57 en el centro, una pausa, estaremos de vuelta. Hoy a las 8:30, conversación con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, el señor Carlos Padilla, a ver qué le parece. En la noche nuestra mesa sobre el tema de los centroamericanos. Así que para que no se la pierda, van a estar dirigentes y van a estar deportistas, estos grandes deportistas que ganaron medallas. A ver cómo ven, por qué ganamos y qué ganamos. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós.